Te puedes sorprender en cada esquina y en tus misterios caer. Te puede quedar para toda la vida, te puede movilizar hasta las espinas. Ofrendas urbanas para la tribu, ofrendas urbanas. Yeah, yeah. Ofrendas urbanas, suena genial. 88.7 conta el dial. 4 minutos de las 9 de la noche, llegó el momento tan preciado por nosotros. Nosotros queríamos que llegue este momento, como lo adelantamos, hubo una niña antes, no sé si la habrán escuchado, y habló de su padre, y su padre es el invitado de la noche de hoy, como lo adelantamos en el comienzo. Él es Dani de Álzaga, es director de la Escuela Argentina de Doblaje, profesión que debe ser fascinante, y quién mejor que él, un referente acá en el país, para contarnos de qué se trata. Bueno, bienvenido. Gracias, chicos, muchas gracias. Es fascinante, sí, sí, absolutamente. Oh, no. Sí, totalmente. Creo que eso es. Qué suerte. Sí. Alguien que diga, voy a trabajar y una felicidad. Claro, pero bueno, en realidad eso nos pasa a todos los que elegimos el arte como medio de comunicación. Supongo que ustedes también. O sea, ustedes venir a laburar acá, más obvio, allá de que no es un laburo, lo hacen con felicidad, porque están haciendo lo que eligieron, lo que quisieron. Y bueno, a mí me pasa un poco eso, ¿no? Para mí ir a laburar, sí, el hecho de tener que cumplir con horarios, de tener que de repente no poder hacer tal o cual cosa porque estás comprometido con un estudio. Las exigencias de todo trabajo. Sin duda, digamos, pero sí, es fascinante. Ya de por sí poder hacer lo que elegiste es fascinante. Y bueno. Porque, digamos, además de doblajista, sos actor, sos dramaturgo, pero podríamos decir que este lado tuyo de doblajista te tomó por sobre los demás. Me ganó. En realidad, vos sabés que me ganó. Yo nunca pensé en la vida que iba a ser doblaje. No sabía ni que existía el doblaje. Yo, mi preparación es como actor. Yo soy actor de teatro de toda mi vida. De toda tu vida. Cuando elegí el camino a seguir, elegí la actuación. Y así fue. Empecé como actor, cagándome de hambre, vendiendo libros, tocando timbres para no tener un laburo fijo que me permita poder laburar en teatro y ensayar y esas cosas que tiene este tipo de actividades. Y un día hice televisión, hice publicidad, qué sé yo, lo que pintara, como cualquier actor. Uh-huh. Un día en la Asociación Argentina de Actores abrieron un seminario de doblaje porque en la Argentina se estaba empezando a hacer doblaje y no había actores que lo hicieran, no estábamos preparados. ¿Qué año estamos hablando? Más 86, por ahí. Creo que por ahí, 86, 87, por ahí. ¿Estamos por sentado que todo el mundo sabe lo que es el doblaje? ¿O quizá alguien no tenga muy claro qué es el doblaje? No, yo te diría que un porcentaje mayoritario de la población no sabe lo que es el doblaje. ¿Y qué es el doblaje? El doblaje es ponerle la voz en un idioma que es para nosotros común, como el castellano neutro. No es el idioma que nosotros hablamos en la calle, no es como te estoy hablando yo ahora, sino que es un castellano neutro, el idioma que vos escuchás en la tele y que nuestro oído está acostumbrado a ese idioma. Vos fíjate que si ves una película, qué sé yo, cualquiera, a Robert De Niro... Sí, de la tarde. Sí, cualquier película, y la ves hablada en argentino, te jode, porque no estamos acostumbrados. Nosotros hablamos en argentino. Claro. Y eso es habitual para nosotros. Ahora, lo ves en la televisión y te jode. ¿Y por qué eso? Es una cuestión de costumbre. Cultural. Creo que es el oído que se acostumbra a una musicalidad. Porque los españoles, por ejemplo, vos ves las traducciones de las cosas españolas y ellos traducen todo tal cual y en español. ¿O no es así? Las películas, los españoles doblan sus películas al español. Al español de ellos, al castellano de ellos. Claro. Ellos ahora ya lo doblan en 4 idiomas, en los 4 idiomas de ellos. En catalán, en euskera, en gallego y en castellano. Uh-huh. Por ley, nos dicen. Por ley, sí, sí, es una ley. Y en Italia lo mismo. En Italia es vos ves es Batman y es l'uomo pipistrello. O sea, cuando el chabón te dice I'm Batman, el tipo tiene que decir yo sono l'uomo pipistrello. O sea, no le cabe en la boca, pero bueno. Claro. A nosotros nos causa gracia porque no es nuestro idioma. Para ellos está todo más que bien y perfecto. Están acostumbrados a eso. Ellos no se bancan el castellano neutro nuestro. No pueden entender que nosotros hablemos así. Ah, este y a nosotros castellano, nos jode el castellano de ellos. Este castellano neutro que vos mencionás, en el que se traducen las cosas acá, ¿es el mismo? ¿No es el mismo, por ejemplo, que en Centroamérica? Sí. Sí. Ah. Claro, el idioma castellano neutro es eso. Justamente. Para hermanar a todos los países de América Latina y del mercado latino de Estados Unidos y de Canadá. O sea que en toda América, cuando se habla en castellano, se habla en castellano neutro. Es un negocio maravilloso, porque vos haces un doblaje y lo ven en 42 mil millones de personas. Claro. Cosa que vos fíjate, lo mismo en España lo tienen que doblar 4 veces. Porque los vascos no lo quieren escuchar en castellano, lo quieren claro. en euskera. Y los gallegos lo quieren en gallego y los catalanes en catalanes. O sea, en catalán. Entonces, el mismo producto que para una población muchísimo más reducida lo hacen cuatro. ¿Cuántos vascos hay? O sea, yo los adoro, yo viví muchos años allá, me parecen unos tipos formidables, pero comparado con la población de toda América, son un grano de arena en el Sahara. Claro. Y sin embargo se dobla en euskera. Y acá doblas en castellano neutro para toda América. ¿Y cómo, cuál, volviendo un poco a esto de tu origen y cómo entraste al castellano neutro, cómo fue, digo, el doblaje, cómo tu primer trabajo, fuiste ahí, que te dijeron ahí un casting, léete esto? En realidad, bueno, hice ese seminario que dieron en la Asociación claro. Argentina de Actores. Lo primero que hice fue MacGyver. Pero MacGyver lo hice como prueba. Digamos, terminé el seminario y me llevan a un estudio que era Solano, que no existe más, en la calle Jujuy, y ahí doblábamos una escena de MacGyver para que nos prueben a ver cómo respondíamos a lo que habíamos aprendido. ¿Y te acuerdas lo que hiciste? No me acuerdo. Me acuerdo, gracias, me acuerdo de MacGyver. ¿Qué MacGyver? Y después fui a Video Record. Video Record... Había unos grandes laboratorios de cine que se llamaba Alex. Todo el cine, toda la época de oro del cine argentino pasó por ahí. Y de toda América, porque había un gran laboratorio de postproducción de cine. Había en México o en Buenos Aires. O ibas allá o venías para acá. Ahí se hizo, ahí estaba Video Record, funcionaba Video Record, que era la primera empresa, o no sé si la primera o la segunda, pero que empezó a doblar en castellano neutro acá en Argentina. Y un día fui ahí, un día, tuve como 6 meses haciendo silla, viendo cómo doblaban los demás, y por casualidad, me acuerdo siempre de esta anécdota, se la cuento a mis alumnos, un dibujito animado que eran 3 calaveras que pasaban, y cada una decía una gansada, pero una gansada muy chiquitita, suponete. Una decía, yo soy Tommy, y la otra, yo soy Pepe. Bueno, cada una decía una de esas pavadas. Y estaban 2 de los actores y el otro no estaba. No sé si se había ido antes o se habían olvidado de citarlo, no recuerdo por qué no estaba. Entonces la directora, en ese momento, me mira, que yo estaba en una silla, y me dice, ¿te animás? Y bueno, empecé a transpirar, me temblaron las piernas, tuve todos los efectos que puede tener cualquiera, y dije, claro, hace 6 meses que estaba ahí como un pelotudo. Sí, claro, más vale. Y así fue mi debut. Por supuesto, hablé con todo el planeta diciéndole, vean eso, tal día, tal hora, que voy, yo soy el que dice, yo soy Pepe. Y bueno, así empecé. ¿Y qué es la Escuela Argentina de Doblaje? La Escuela Argentina de Doblaje, bueno, yo viví unos cuantos años en España. En España... El doblaje, como es ley, y allá se gana fortunas realmente, la gente que hace doblaje vive muy bien de esto, por supuesto hacen escuela. Necesitan preparar gente todo el tiempo y necesitan escuelas. Entonces traje a la Argentina, cuando me volví a la Argentina, el programa de estudios de ellos. Y dije, why not? Y me mandé. Y en el Casal de Cataluña, yo que son gente muy amiga mía, nos conocemos de muchísimos años. Y empecé ahí y tenía muy poquititos alumnos al otro año tuve más y al otro año... Y llegó un momento en que ya el Casal de Cataluña no me alcanzaba, entonces decidimos alquilar en el centro, en un lugar que está muy piola, que está muy bien ubicado, y armarlo como estudio para poder dar las clases. Y así empezamos con la Escuela Argentina de Doblaje. Después tuvimos que, no fue tan bien, que tuvimos que agregar a más profesores. Entonces ahora somos un grupo de docentes y ya tenemos estudio y ahora producimos y trabajamos para encuentros, para paca paca. O sea, es como que las cosas empezaron a, no digo a escaparse de las manos, pero sí a tomar un volumen mucho mayor de lo que nosotros preveíamos, ¿no? Y claramente es proporcional al crecimiento, digo, la demanda, porque digo, no cualquiera se va a poner a estudiar doblaje si no existiese, digamos, laburo disponible. Es increíble, pero sí es así. Tanto empresas como de... Generalmente son pocas de afuera, ahora con esto de... A mí me llama mucho la atención cuando veo ahora Paca Paca, encuentro que están haciendo más dibujitos o... doblajes de determinados, a veces son raros. Son raros porque están en argentino. Exactamente, claro. Dije, qué raro me suena. Digo, claro, ¿viste? Porque está hablando en argentino. Y me cuesta un montón. Sí, a mí también. Y digo, bueno, pero se está produciendo. Digo, hay gente, hay fuentes de trabajo para la gente que hace eso. Hay muchísimas, así como... ¿Más allá de los dibujitos? Sí, sin duda. Así como yo, mira, yo trabajo ya de por sí, dirijo Sony, Fox, Summit Entertainment, fui director de National Geographic al principio, dirigí Discovery, trabajo para todos los sellos, desde Playboy a Deutsche Welle, a lo, o sea, hay mucho laburo acá en la Argentina. ¿En todos haciendo doblaje? Sí, estoy hablando solamente del doblaje. Sí. Sí. O sea, ya te digo, así fue como empecé allá en el año 86, 87, por ahí, y hoy ya llevo más de 5.000 títulos de mi haber y perdí la cuenta de lo que hago. Increíble. Y así como yo, hay unos cuantos, digamos los más veteranos en esto, los históricos, que también salimos de un estudio y nos metemos en otro y hacemos 6 o 7 cosas por día. Entonces, bueno, eso. A mí se me vienen un montón de preguntas que tienen que ver también con esto de, bueno, de hay veces que te pueden llegar por un tipo de trabajo imponer una voz, otros momentos donde me imagino que la creatividad de uno es lo que prevalece, ves la imagen, o sea, ¿cómo es? ¿Ves la imagen y se te viene la voz? ¿Cómo hacer para no repetirse, no? ¿Cómo? Sí, bueno, eso es prácticamente imposible. Calcula que si yo te hablé de 5.000 títulos, claro, me debo haber repetido 4.999. ¿Qué detalle encontrarle, no? Como el personaje. Claro, pero eso también depende de los tiempos y de el capital que hay puesto para ese producto. Generalmente, en Argentina, supongo que en toda América es igual, en Argentina trabajamos contrarreloj, todo para ayer. Entonces no tenés mucho tiempo. Al no tener mucho tiempo, no tenés herramientas para jugar. Entonces, por eso se repiten las voces. Pero vos la escuchás, la voz de Marge Simpson en 500 millones de películas. Claro. Y son los mismos. Pero porque allá también pasa lo mismo en México. Somos muy pocos los que estamos especializados para hacer esto. Es muy difícil realmente hacerlo. Entonces somos siempre los mismos. Ingresa gente nueva, hay muchos alumnos míos que están trabajando, pero están haciendo sus primeras armas. De acá que empiecen a ser protagonistas y empiecen a laburar de una manera ininterrumpida y fuerte, va a pasar un tiempo prudencial, y bueno, sí, las voces se van a repetir, pero de repente hay empresas o productos. Hace un ratito hablábamos de Los Increíbles, ella habló del viaje de Chihiro. Esos productos que fueron para cine fueron, no digo más cuidados, sino que fueron más elaborados con más tiempo. Exacto. Más pausadamente se pudo, exacto, ir encontrando. Exacto. En vez de tener que, yo en vez de tenerte 2 horas, te tengo 2 días. Entonces podemos jugar y podemos buscar, claro, y tenemos tiempo de sobra como para encontrarle una característica al personaje, ¿entendés? Matices, porque también lo que falta es eso, ¿no? Gente que tenga los matices suficientes actorales como para poder darle al personaje eso. Bueno, si les parece, vamos a escuchar un poquito de música, si, ajá, quieren, y después volvemos con esas preguntas que nos quedan, dale, en el tintero, que son varias para mí. Ofrendas urbanas. Me voy a quedar acá para siempre. Jueves, 20 horas. Quizás recién te conectás acá en el 88.7, esto es Ofrendas Urbanas, y estamos con Dani de Álzaga, doblajista, genio, ya me dan unas ganas como de que haga cosas, así que en cualquier momento, si aparece, venite, alguien... No, venite a la escuela. Venite a la escuela, ¿cómo es? Contanos, ¿de qué consiste el curso? ¿Es un curso, una carrera? Es un seminario que acá dura un año. Está dividido en 2 niveles. El primer nivel es donde te enseñamos a hablar en castellano neutro con una introducción al doblaje. Y el segundo nivel es de doblaje completo, todo el tiempo. Dura 10 meses. El primer nivel dura 3 meses. Tenés un foniatra, que es Héctor Haskevich, que es una eminencia, y una profesora, que son toda gente del ambiente y gente muy reconocida. Y el segundo nivel lo haces conmigo, que es totalmente de interpretación. Y está dividido en módulos. Tenés un módulo de documentales, uno de ficción, uno de infomerciales y uno de dibujos animados. Eso. ¿Hay que tener algún requisito en particular para entrar a la escuela? ¿Como hay algún examen previo de ingreso? No, no, solamente, bueno, no tomamos menores de 14 años y que no tengas ningún problema fonolingüístico, porque si no, te lo impediría hacer, ¿no? Tienes que tener una dicción, no digo perfecta, porque para eso tenemos un foniatra, pero sí tenés que tener una buena dicción, ¿no? Que no tengas problemas. Una buena dicción. Dicción. Bueno, yo quería hablar un poco de eso, ¿no? De los buenos, hablábamos fuera del aire de los personajes que quizás más recuerda o la que tiene más cariño, o qué pasa cuando realmente hay que hacer un trabajo que no te interesa para nada, o quizás no te interesa de lo más mínimo, digo, que claramente en la voz, digo, se transmite eso, digo, hay algo de... Sí, ¿sabes? Sí, sí. O sea, no te tengo que decir que sí, que no escucha nadie, ¿no? O sea, que nadie se entere. En realidad, uno tiene que hacer todo excelente. Uh-huh. Para eso me pagan. Exactamente. Pero hay una cosa que es cierta. O sea, uno tiene más afinidad con determinado tipo de productos que con otros. Hay productos que no te interesan, esas películas clase B que son una garcha, entonces vos lo haces medio como de taquito, lo haces profesionalmente bien, queda perfecto, pero... no le pones la pasión que le pones a... no sé, yo ahora estoy haciendo Breaking Bad, que es una miniserie que está buenísima. Soy fan. Soy fan de Breaking Bad. Yo hago a Hank. ¡No! Al de la DEA, sí. ¡No! ¡Me muero! Decí algo, por favor. No me acuerdo de lo que decía Hank, pero... después les leo algo así en castellano neutro como para que tengan una idea. Ahí le ponemos algo especial, pero porque me encanta la serie, me encanta el personaje... O cuando hago al Pacino, o cuando hago mucho a Christopher Plummer, hago mucho a Anthony Hopkins, y son actores que te invitan a pelar lo mejor. Un Hopkins o un Pacino no te permiten hacer nada técnico. Tenés que poner todo a disposición del producto porque son actores de la hostia. Claro. Y no te dejan un segundo, tienen infinidad de matices que si vos no los tenés queda como lavado el personaje. Exactamente, porque no es solo, puede tener la idea de que solo... tratar de entrar en sincro, ¿no? En el momento ese y nada más, ¿no? Pero un personaje requiere un montón, digo, cuando uno es que, qué sé yo, son boludeces, pero respira, o cómo se angustia, o claro. Todo eso es complejo. Pero sin duda, a ver, el mismo personaje está en esta escena haciéndote el amor desenfrenadamente y a los dos segundos cagando a tiro a un tipo que era un policía que lo venía a buscar, o saltando de un tercer piso, cayendo, rompiéndose una pierna y gimiendo, jadeando y agitado porque está escapándose de la policía. El tipo tiene que estar diciéndote por teléfono que realmente lo disculpes, que realmente te ama, pero que bueno, no... Todo eso, sin dudas, lleva un trabajo... que más allá de la sincronía y más allá del lip-sync y más allá de lo técnico, si artísticamente no se lo das, se pierde, es como que todo lo mismo, ¿no? ¿Y pasa mucho que la gente que llega no...? Yo no voy a hablar del doblaje en Argentina porque sería meterme en un tema escabroso porque estoy involucrado en esto, porque hay un montón de compañeros que me están escuchando y bueno... Pero, por ejemplo, te pongo el caso del doblaje en España. Escuchá cualquier película doblada en el español de España y están carentes de matices para nuestro gusto. O sea, todos lo dicen igual. Todos lo dicen igual. Se murió mamá, vamos a hacer el amor, para ellos es lo mismo. ¿Entendés? O sea, no... Y para nosotros que estamos metidos en esto y que nos damos cuenta que estamos... percibimos esos detalles. El público común capaz que no. Uno que está involucrado y ya está contaminado de esto, se da cuenta. Y para ellos es todo lineal, es todo igual. Y a mí me aburre muchísimo. Claro. Me aburre muchísimo. Ya sea en una película de acción, como en las películas intimistas, que te dan ganas de ponerle... Me acuerdo que hice a John Malkovich en Retrato de una dama hace mucho tiempo. Vos fíjate que de esas cosas me acuerdo, pero porque me parecieron maravillosos los laburos de esos tipos y cómo lo tuve que trabajar para que le quede bien. Bueno, esto hablábamos también fuera del aire, de los tiempos que uno tiene para crear o tal o cual personaje, y los tiempos que, digo, quizás los trabajos que más recordás también tiene que ver con otra forma de trabajar, que no era todo como ahora, es todo producto, producto, producto, producto, ¿no? Sí, y aparte, bueno, actores que uno admira. Que te convocan a... Claro, es eso, a mí me llamás y me decís, mira, tenés que hacer ya John Malkovich, y ya de por sí me predispone de una manera diferente. Claro. Exacto. O Anthony Hopkins, o Christopher Plummer. Qué sé yo, la última vez que lo hice a Plummer creo que fue en La chica del dragón tatuado. Y era maravilloso hacer ese personaje. Es que el tipo es fantástico. Y bueno, Y le tenés que crear una situación, le tenés que... Ahora, si llegan a ver Hatfield y McCoy, que está en estos momentos en pantalla, en Space, yo ahí hice a Walt Hatfield, que es el juez. Fíjense en esos trabajos y se van a dar cuenta un poco de cómo, de lo que les estoy diciendo, ¿no? Uh-huh. De cuando uno se engancha con el personaje, claro. y cómo lo trabaja. ¿Y el universo de los dibujos animados? Hice 500 millones. Del universo de los dibujos animados, el que más satisfacciones me dio, porque me sobrepasó, fue el Skinner de Ratatouille. Ay, qué buena película. Porque era un protagónico en una película de Disney. Ya de por sí, hablar de Disney, estás hablando de un sello que todo el mundo queda fascinado simplemente con el nombre. Y hablar de un protagonista en una película tan importante... Fue muy fuerte. Y como el laburo aparentemente fue bueno, tuvo una repercusión que no tuvieron otras cosas, que capaz que yo pienso que las hice mejor, pero el público quedó muy pegado con ese personaje y me satisfizo mucho no hacerlo en sí, sino el después, el resultado. Claro. Hacerlo fue traumático, fue duro, fue muy, muy duro. Pero el resultado después fue duro, increíble. Porque no encontrabas, no te sentías vos que... No, también... sí. O estás muy dirigido. Muy dirigido. Mm. O sea, el director era un obsesivo. Es un gran amigo mío, un tipo que yo admiro muchísimo y que realmente es tan obsesivo como yo. Nos juntamos los dos y un laburo que tendríamos que haber hecho, suponete, en 4 horas, lo hicimos en 18. Claro. Así que quedó bordado. Pero llegó un momento que yo ya estaba arañando las paredes para irme. Claro. Entre el obsesivo del, imagino lo tuyo. Claro, de repente, nos juntábamos los dos y hemos tenido momentos de amor y de odio. Claro. Que fue fuerte, pero está bien, de eso se trata, ¿no? Claro. Ahora, el resultado fue, después, la repercusión que tuvo en el público fue muy fuerte. Fue lo más grosso. ¿Nos vas a hablar algo en castellano neutro, Mira, imagino? Sí, pero porque encontré un cacho, encontré un pedazo de un libreto. Acá te leo algo, cualquier cosa en castellano neutro. A ver. Esto es una película que se llamaba Christmas Crash, una película de clase B que, que nunca le dimos demasiada importancia, pero es el único libreto que encontré acá en mi cartera. Lo leo así como para que tengan una idea. No tengo muchos recuerdos de ella en su adolescencia, pero te digo algo. Recuerdo todas las horas que pasé en esa oficina, todos los tratos que hice, todos los clientes que tuve, todos los contratos que firmé. Ahora daría cualquier cosa por un recuerdo de ellas. ¿Andando en bicicleta o tal vez Amanda con su vestido de graduación? Supongo que también me perdí de eso. Genial. ¿Estamos mirando la TV? Es algo de eso. Bueno, mira. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a una tanda que nos exige la situación. ¿Radial? Y después nos vas a dejar tu ofrenda urbana y nos vas a contar un poquito más de la escuela del doblaje para aquellos que quieran acercarse. Buenísimo. Ofrendas urbanas. Les pedimos a todos que se acerquen al centro de la pista. Jueves. De arte accidental. No me digas, Silvia. ¿Cuál es el problema? ¿Quién es él? ¿Qué quieres decir con eso? Mira, tenemos una orden de Ciudad Central para hacer estos trabajos. Te conviene que salgas por las buenas. ¿Qué estamos escuchando? ¿Pero de dónde sacaron eso? Acá la producción no descansa. Son una genia las minas estas. ¿Qué era Felicitaciones. Esto? Esto es una cosa que se hizo en la ciudad de Rosario para unos dibujos animados en 3D que estaban haciendo en Rosario y nos convocaron a 4 actores de acá de Buenos Aires. Nos llevaron y lo hicimos allá. Se llamaba El secreto de Proteo, una película en 3D rosarina. Ah, mirá, qué interesante. No, pero hace ya como 3 o 4 años, o 5, no sé. Uh-huh. Qué bárbaro, buenísimo. Me después encantó te lo pasan. Escucharlo, dale. Muy bueno. Bueno, estamos con Dani de Alza, que actor, doblajista, director, dramaturgo. Nos... Tenemos que hacer otro programa hablando de todo lo demás. De todo lo demás. Sí, porque... No, sí, justamente este programa que le da mucha bola al teatro hoy... Sí. Claro, invítenme un día para hablar de teatro. Por supuesto. Bueno, ahí queda. Y bueno, buenísimo, muchas gracias por haber venido. No, por favor. Dani, a Tina, gracias, muchas gracias por tu aporte también. Muy interesante, la verdad que no suceden seguido estas cosas aquí en Ofrendas Urbanas. No, empezamos curiosas. Un año raro, ya el programa pasado. Claro, un chico que hace instrumentos, sí, así con cosas raras. Verdad, nos vamos metiendo en zonas bien. Interesantes. Bueno, y no te vas a ir sin dejarnos una ofrenda. Sí, bien. No es una amenaza, pero no te vas a ir. Hay dos tipos afuera que no van a casar. Exactamente. En realidad, yo no sé si es una ofrenda, es lo que se me ocurre y que tiene que ver con esta ciudad, con mi ciudad. En una época, hace unos cuantos años atrás, muchos, como 12 o 13 o 15 por ahí, yo me enojé mucho con la situación de política del país y me fui a vivir afuera, me fui a vivir a Europa. Estuve unos años viviendo en Europa, volvía siempre para las fiestas, por una cuestión familiar, para reencontrarme con mis seres queridos. Y un día, no sé cómo, hubo un clic en mi cabeza estando acá en Buenos Aires y dije, pero que está todo más que bien. Yo allá en Europa trabajaba, o sea, que no es que me estaba yendo muy mal, y sino, es más, me metí en el mundo del doblaje, hice varias cosas, he llegado a protagonizar en Barcelona, o sea, no me iba mal como para. Y un día algo me sucedió, no me acuerdo qué, la nostalgia, vos viste cómo somos los argentinos, re melanco, llorando el obelisco en cada rincón. Hasta que un día me di cuenta que esta era mi ciudad y que yo quería vivir acá. Me encanta viajar, me encanta conocer, me encanta experimentar mi carrera en otros países, es fascinante, pero vivir, lo que se dice vivir, creo que mi lugar es Buenos Aires. O sea que yo estoy en estos momentos en Buenos Aires porque lo elegí. Y me parece que esa es una ofrenda a la ciudad, una ofrenda para ustedes y no sé si era eso. Sí, súper personal, muy bueno. Bueno, gracias. No, por favor. Y por último, la gente que quiere acercarse a la Escuela Argentina del Doblaje, ¿cómo hace? Marcelo T. de Alvear, 963, sexto piso, oficina 15. Esto es Marcelo T. de Alvear, entre Carlos Pellegrini y Suipacha. Muy bien ubicado, pleno centro, tenés 500 millones de medios de acceso, como para que no puedas decir, no, me queda lejos. El teléfono, te doy, es 4326-2314. 4326-2314. Está abierta la inscripción, los que escucharon este programa y tienen ganas de acercarse. Es más, la que los va a atender se llama Michelle, así que díganle a Michelle de parte mía que los involucre en la promoción que teníamos. Teníamos una promoción para los alumnos, para los inscriptos nuevos, pero que terminó. Terminó el primero de enero, o sea, era hasta fin del año pasado. Bueno, los que escuchen este programa y quieran inscribirse, díganle a Michelle que van de parte de este programa de Ofrendas Suburbanas y que les dé la promo del año pasado. Muy bien. Así que listo. Muy bien. Muy ¿Y bueno. alguna web hay? De escuela, sí, escuela, www.escuelaargentinadedoblaje.com. Bien, perfecto. Esto escuela estar... Argentina con las dos A. Escuela Argentina las dos A. Igual si lo googlean va a aparecer, sí, y además totalmente. Esta info va a estar en nuestro blog. Buenísimo, muchas gracias.